en La Pachanguera, las 7 con 16 minutos. Estás escuchando La Pachanguera 95.1. Otro nivel. La granja más divertida y con todos los personajes que te encantan llega a Nicaragua. Desde Argentina, el show infantil musical más grande del mundo hispano llega junto a Bartolito. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. El lorito Pepe, el caballo percherón, la vaca Lola. La vaca Lola, la vaca Lola. Y todos los personajes en vivo de La Granja de Zenón. Este 21 de septiembre, en dos funciones, 3 y 6 de la tarde. Polideportivo Alexis Argüello. Apertura el evento, el show de Team Smile. En la radio hay un pasito. Busca tus entradas ya mismo en todoticketme.com. Krebs Lovers y Futboleros Barbershop Plaza Inter. Atención papá, niños menores de 2 años y en brazos entran gratis. La Granja de Zenón, no te lo pierdas. Patrocina Seguridad Secnic 24/7. Hotel Crown Plaza. Thrifty Rentacar. CEO Publicidad. Desde Managua para el mundo. Ahora somos más que radio. Transmitimos en nuestras redes sociales con Pachanguera TV. Conéctate y sé parte de nuestra nueva era. ¿Con quién vas a bailar? Con el PH. La música en dos solo se escucha. También se ve con Pachanguera TV. Sabor pachanguero con Amarilis Medina. Y se pega la boquita de la botella. Gustavo Lima y todo esto y más lo escuchas y lo ves en Pachanguera TV 95.1 a otro nivel. Morena, cintura de mão. escuchando La Pachanguera 95.1. Otro nivel.